Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau, quien hoy continúa con la serie de mensajes acerca de la Epístola de Judas, este libro que tenemos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, la Palabra de Dios, y hoy nos trae el mensaje que lleva por título No nos sorprendamos. Adelante, Luis. Muchos saludos, mi estimado amigo oyente. Hoy continuamos nuestro estudio en la famosa Epístola Universal de Judas Apóstol y lo he titulado el estudio de hoy, No nos sorprendamos. No nos sorprendamos. Ahora, ¿de qué es que no debemos sorprendernos? Pues del tema que hemos tratado en estudios anteriores, si usted nos ha estado acompañando. Hemos estado hablando, al estudiar esta famosa, aunque muy breve epístola, acerca de ciertas personas que, según nos enseña el apóstol, se han infiltrado dentro de las congregaciones cristianas. Hemos visto ciertas figuras de los infiltrados en los versículos 12 y 13. Por ejemplo, que son manchas, que son nubes sin agua, que son árboles sin fruto, que son fieras ondas del mar, que son estrellas errantes. Y ya hemos analizado esas figuras. Pero ahora llegamos al punto que acabo de titular, No nos sorprendamos. Y quiero que notemos por lo menos tres cosas, hoy o si no continuamos mañana. Primero, no nos sorprendamos de que haya infiltrados en la iglesia de Cristo, porque estos ya han sido profetizados. Segundo, no nos sorprendamos porque la conducta de los infiltrados es visible, es obvia. Es evidente si tenemos los ojos espirituales abiertos. Y tercero, no nos sorprendamos porque estos infiltrados son señales del postrer tiempo, de los últimos tiempos, de que se acerca el clímax de la historia. Así que, tres pasos a ver hasta dónde llegamos. En primer lugar, no nos sorprendamos que haya infiltrados entre el pueblo de Dios porque esto ya ha sido profetizado. Y eso en los primeros albores de la raza humana. Leamos los versículos 14 y 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. De estos también, o sea, de los infiltrados, esos árboles sin fruto, fieras ondas del mar, estrellas errantes, de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra el Señor. Aquí tenemos la profecía bíblica. Por lo tanto, si esto ya ha sido profetizado desde el comienzo de la historia, no es juzgar impropiamente el señalar el hecho de que los infiltrados están infiltrados entre el pueblo de Dios. O sea, yo no estoy rompiendo el mandamiento bíblico de Mateo capítulo 7, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, al señalar a aquellos que por su conducta y su doctrina falsa son infiltrados entre el pueblo de Dios. Ya está profetizado. El profeta Enoc profetizó, séptimo desde Adán. Y cuatro veces usted nota que usa la palabra impíos. Impíos, impíamente, impíos, impíos. ¿Qué quiere decir? Que son gente mala. Gente de corazón torcido. Gente de planes malevos. Que aparentemente pueden estar gozando de las fiestas cristianas, pero que en realidad son enemigos de la sana doctrina y enemigos de la santidad, o sea, enemigos de Dios y de su pueblo. Pero usted me dice, bueno, pero señor Palau, ¿cómo puedo yo descubrir quiénes son estos impíos? Porque de hecho, si se han metido como un gusano dentro del pueblo de Dios, no siempre es fácil descubrirlos. tiene usted razón. Por eso pasamos al versículo 16, donde claramente, pienso yo, se nos revela qué tipo de persona es aquella que la palabra profética dice son impíos, son los infiltrados, las amenazas contra las cuales Judas nos está hablando. ¿Le parece bien que leamos el versículo 16? Aquí está, dice así: estos son, o sea, los impíos, son primero murmuradores, segundo, querellosos, tercero, que andan según sus propios deseos, cuarto, cuya boca habla cosas infladas, y quinto, adulando a las personas para sacar provecho. Cinco marcas de un infiltrado de la conducta visible. Porque al fin de cuentas hemos visto las figuras en los versículos anteriores, en el estudio de ayer. Decimos manchas, pero ¿cómo se descubre una mancha? No es fácil. Nubes sin agua, pero es que las nubes a veces no es fácil distinguir cuáles traen agua y cuáles no traen agua. Árboles sin fruto, bueno, es difícil a veces distinguir entre las flores y el fruto. Fieras ondas del mar, pues sí, es una persona violenta, se nota. Estrellas errantes, no siempre se puede distinguir. Entonces, ¿cuál es la conducta visible de los infiltrados que nos debe dar una indicación de que no son hombres ni mujeres de Dios? Primero, murmuradores. El pecado de murmurar aparenta ser un pecado muy pequeño, ¿no es cierto? Todos, lamentablemente y con gran vergüenza, debemos admitir que en algún momento de nuestra vida hemos sido murmuradores. Nos debiéramos humillar delante del Señor y pedir perdón por la sangre de Cristo cuando hemos murmurado. Porque murmurar es conducta que proviene de Satanás mismo. Y estos infiltrados son murmuradores. Si usted en su congregación se encuentra con un individuo o una pareja, una familia, que siempre y constantemente murmura, murmura, murmura, que no es honesta, que no confronta a los individuos y arregla las cuentas como enseña Mateo 16 y 18, cuidado con los murmuradores. Es una mala señal, es un peligro, y debemos exhortarlos, orar por ellos y, si es necesario, disciplinarlos en la congregación. Los murmuradores son señal de que hay infiltrados en la carne. Segundo, querellosos. Querellosos son aquellos que gustan crear, lo voy a decir de una manera muy común, muy obvia, muy de familia, peleas. Aquellos que quieren causar riñas, debates, discusiones, desavenencias entre el pueblo de Dios, los querellosos. Cualquier persona o familia que es querellosa en la congregación es una peligrosa señal de que pueden ser de entre los infiltrados y enemigos del pueblo de Dios. Tercero, andan según sus propios deseos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de buscar la opinión común del pueblo de Dios, en vez de buscar la dirección de Dios con la armonía entre el pueblo de Dios, en vez de buscar la aprobación de los ancianos y buscar armonía, buscan desarmonía, choque, confrontación. Quieren su propio bien, quieren su propio deseo y están dispuestos a crear problemas si fuere necesario. La cuarta marca de los infiltrados, que es una amenaza y un peligro para el pueblo de Dios, según esta epístola de Judas, dice, cuya boca habla cosas infladas. Siempre es una mala señal cuando yo o cualquier otro individuo hablamos cosas infladas, cosas que están fuera de orden, orgullo, el hacer alarde de amistades, el hacer alarde de contactos o de personas que conocemos, o de lugares donde hemos visitado, y que se hace con inflar. Usted entiende lo que quiere decir la palabra de Dios, inflar, inflar, inflar, el pretender que somos más grandes de lo que en verdad somos. La última evidencia de una conducta visible de los infiltrados es adulando a las personas para sacar provecho. Adular quiere decir congraciarse diciendo palabras melosas exageradas, hablando bien de los demás, pero no hablando bien, ya exagerando la cosa, diciendo que son más buenos de lo que cualquier ser humano puede ser. Y lo hacen con el propósito de sacar provecho para sí mismos. Allí termina nuestro estudio de hoy. Mañana, si Dios quiere, continuamos con algo mucho más positivo. Hasta mañana.